A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar la reunión dando gracias primeramente a Dios que nos permite estar en este lugar una vez más, y qué bueno es poder desde temprano, el primer día de la semana, comenzar a estudiar la palabra de Dios. Me ponía a pensar y digo, ¿qué cosas uno puede conocer de Dios buscándole temprano en la mañana, y cuántas cosas uno puede verdaderamente entender en el solo hecho de leer la Biblia, sin estar haciendo un estudio específicamente sobre un tema, pero solo leer? ¿Cuántas cosas uno puede aprender e ir viendo de nuestro Señor? Qué bueno sería que siempre todos los cristianos hoy en el mundo pudieran leer más la Biblia, y quizá no hubiera habido tanta locura como vemos hoy en tantas formas. Así que damos gracias al Señor que nos permite poder estudiar su palabra, y vamos a seguir con el tema que estamos haciendo, ministerio de condenación y del espíritu, o ministerio de muerte y ministerio de gloria, es lo que estamos tratando. Ya hemos hecho dos estudios, hoy vamos a tratar de arrancar desde el 10 en adelante, ya algo lo hemos dado, pero vamos a tratar de arrancar desde ese versículo, y vamos a ver lo que es la vida del creyente en el ministerio del espíritu o de gloria, y no en el de condenación o de muerte, como Pablo lo está tratando en este pasaje de 2 Corintios capítulo 3. Ya estamos estudiando, repito, dos estudios, vamos hoy al tercero y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y así de esta manera, si logramos terminar, mejor aún, pero hoy vamos a tratar un poquito por qué el ministerio de condenación o de muerte pasó, dónde terminó, y cuál es la razón que debemos preocuparnos con toda seriedad, que debemos verdaderamente buscar la vida espiritual en lo que es el Espíritu de Dios y en el nuevo pacto. Así que vamos a ver un poco algunas cosas importantes en el día de hoy que nos van a ayudar. Vamos a orar. Voy a pedir al hermano que nos dirija aquí enfrente, por favor, en una oración. Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos concede. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos estar, Señor, presentes en este lugar en el cual tú nos reúnes, para poder continuar con nuestros conocimientos de tu palabra, ese estudio que nos hace profundizar nuestro conocimiento y estemos aptos para la obra. Y te damos gracias también, Señor, porque pones en nuestros corazones el estar continuamente, Señor, buscando de ti, para que nuestros días no sean más livianos y toda carga que estemos cargando no sea despojada. Gracias, Padre, por este tiempo, y ayúdanos, Señor, a entender y a comprender, Señor, tus escrituras, tus mensajes, y que sea provechoso para nuestro tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir las Biblias, como dijimos, en 2 Corintios capítulo 3. Ya fuimos hasta el versículo 8 la semana pasada y llegamos a ver un poco del 9. Y hoy vamos a tratar de leer otra vez desde el versículo 5 para reanudar el tema que estamos tratando. Hemos visto un poco la gloria, hemos visto también lo que es la vida vivificada en el Espíritu dentro del nuevo pacto, la suficiencia que nos da el Espíritu Santo para poder ser buenos ministros de Jesucristo y también ser esas cartas, como vimos desde el versículo 1 hasta el 4, habíamos visto que nosotros tenemos una plena confianza de ser cartas de Cristo con la ley escrita en nuestros corazones, y esa ley escrita en nuestros corazones está también en la persona del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros, y lo que nos da esa libertad para expresar, como una carta expresa un mensaje escrito, nosotros verbalmente estamos preparados y mandados, encomendados a llevar el mensaje verbalmente de nuestro Señor Jesucristo, sea por escrito o por hablar con alguien. Nosotros tenemos esa dicha de llevar ese mensaje sin tener que depender, como decía Pablo, también de tablas de piedras y de la forma en que se hizo el antiguo pacto, cómo se hizo la antigua relación entre Israel y también Moisés y el Señor en el monte Sinaí. Vamos a ver hoy algunos asuntos interesantes que tuvo el antiguo pacto, pero aunque todo eso haya sido tan interesante y tan glorioso, como dice el propio Pablo, con todo esto no quiere decir que hoy sí o sí nosotros tenemos que estar asegurándonos o tratando de ponernos bajo ese antiguo pacto que, según Pablo también había dicho, que la letra, ¿qué hace en nosotros? La letra mata, no vivifica. Ya vimos a través de los estudios anteriores que la ley, aunque es buena y espiritual, pero por la ley hemos conocido ¿qué? El pecado. Sin la ley nosotros no hubiéramos conocido no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, y así todos los mandamientos que el Señor nos ha dejado en el decálogo. Ahora, nosotros sabemos, como dijimos, que hay 612 mandamientos estimativos que tiene la ley completa. Habíamos visto la semana pasada que la ley es una configurada en 612 mandamientos. Violar un mandamiento o un punto, una tilde de la ley, es violar la ley entera. Todos los mandamientos, habíamos visto, están conjugados en una ley. El carácter de Dios es uno, pero para estudiar el carácter de Dios necesitamos desglosar cada uno de los mandamientos para comprender y entender el detalle que tiene el carácter del ser divino, su moralidad perfecta, su inmaculada persona en todo, su santidad completa, es lo que nos muestra la ley. Algo que jamás yo, pecador, persona incompleta en muchas cosas y a la vez también que no satisfago lo moral correctamente, no puedo alcanzar. No podemos alcanzar. Como hemos visto ahí cuando mirábamos Romanos 11, que Israel trató de alcanzar, iba detrás de la ley como haciendo la justicia y por eso no alcanzó, dice la salvación, no alcanzó la redención porque iban tras de la ley buscando su justicia, y es lo que Pablo hace ver en Romanos, en Gálatas, aquí en Corintios, que no se puede. El autor a los Hebreos, como vamos a ver ahora, también hace ver que el antiguo pacto no podía dar remisión de pecados, no importando cuánto podía vivir una persona lo más santa posible. Dios nunca salvó, y esto es algo que vamos implementando hoy en el estudio, Dios nunca salvó a nadie, ni salvará tampoco a nadie por la ley. Y menos aún, como dicen hoy, tampoco salva por la ley. O le mantiene salvo a alguien por la ley. Nadie se salva por las obras de la ley. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículos 20 y 28, podemos ver que ninguno será justificado por las obras de la ley, y menos aún permanecerá justificado por las obras de la ley. Tampoco es lo que estamos viendo aquí en 2 Corintios 3. Esto es importante que captemos, porque si no, podemos mal, como dijimos en los estudios anteriores, nos podemos mal enfocar en nuestra vida cristiana, pretendiendo que si guardo esto, si hago aquello, entonces nosotros ahora somos mejores delante de Dios. Y repito, no estoy diciendo que la ley no sirve más para nada. Ojo, no estoy sirviendo. Porque si no, no podríamos estudiar lo que estuvimos hablando la semana pasada, que dice que la ley está escrita en nuestros corazones. Pero ¿por medio de qué actúa? Según vemos ahí, lo cita Pablo cuando está ante un rey disertando su defensa y contando su testimonio. capítulo también 23, 26, dice que él se conducía con buena conciencia delante de Dios y los hombres. ¿Por qué no hago mal? ¿Por qué soy una persona que trato de, con responsabilidad de vivir delante de Dios? Porque hay una conciencia que ahora opera en mí, pero bajo una ley escrita ya en mi corazón, y esa ley se cumple no por mi voluntad, sino por la voluntad de ¿quién? Ojo acá, la voluntad del Espíritu. Es el Espíritu el que lleva mi vida, debe guiar mi corazón y mis pensamientos para que yo agrade a Dios. Si yo voy a hacer la vida bajo la ley, pero por una propia voluntad y un moralismo personal, ahí estoy equivocando el camino. Porque me voy a equivocar. Lamento informarles, hermanos, pero nosotros, como dijimos la semana pasada, todos los días fallamos. No hay día que no incumplimos quizá los 10 mandamientos, los 9 mandamientos que están avalados en el Nuevo Testamento. Hay un solo mandamiento que a la iglesia no se le da. Y no se le ha dejado como parte del cumplimiento de la vida cristiana. Y es el cuarto mandamiento. Después los otros 9, todos se cumplen. El cuarto mandamiento era un pacto, era la señal del pacto entre Israel y Dios. Dice, entre mí y ti, vosotros, la nación de Israel, estamos hablando del día de reposo, era para ellos, no era para la iglesia. Es más, cuando tanto los fariseos reclamaron el tema del día de reposo, ¿qué les dijo Jesús? El día de reposo fue hecho ¿por causa de qué? Del hombre. No el hombre por causa del día de reposo. ¿Entienden la diferencia? Eso es lo que le dice Jesús. Jesús hacía ciertas cosas, los discípulos estaban restregando ahí las gavillas por atrás de los que hacían la siega, comían espigas crudas y todo, hacían todo eso en el día de reposo, supuestamente eso no se tenía que hacer. Y Jesús le citó varios pasajes en el Antiguo Testamento, como en el día de reposo, dice, ¿acaso ninguno de vosotros va a rescatar su buey si es un día de reposo? Porque ¿qué pasa si en el día de reposo le deja al buey tirado por ahí, mal encastrado, con la pata por ahí, o qué? Puede morir. Y obviamente salían corriendo a rescatar el coso. Y era día de reposo. Nos damos cuenta de la hipocresía que podemos caer nosotros cuando queremos fundamentar nuestro cristianismo en la ley y no en el ministerio del Espíritu y de gracia y de gloria también. Esto es lo que estuvimos más o menos viendo a grandes rasgos un poco, y hemos terminado también un poco la semana pasada viendo la gloria en el rostro de Moisés cuando hablaba con Dios cara a cara. Vemos que justamente Dios le dijo a Moisés que con Moisés él hablaría cara a cara, y cuando salía del tabernáculo o bajaba del monte, dice que el rostro de Moisés estaba muy resplandeciente, muy brillante. Eso lo vimos en Éxodo 34. Esto es lo que Pablo está haciendo ver, que es cierto que el ministerio de condenación y de muerte, fíjense que él lo trata así, no es que, de hecho, desde que llegó la ley, siempre fue un ministerio de condenación y de muerte, porque ¿qué dice la ley en la mayoría de los mandamientos? Por lo menos 9 de ellos. No. Eso dice, no. Te está condenando, te está diciendo que no, porque vos siempre vas a hacer eso. Siempre vas a tender a la idolatría, siempre vas a tender a hacerte imágenes, siempre vas a tender a violentar mi nombre, a tomar en vano mi nombre, o no dicen ustedes a veces, Dios mío. Y eso no hay que decir. No se debería. Se nos escapa, puede ser que se, pero no se dice. No se tiene que tomar Dios mío como una frase muletilla del idioma popular de la gente o del idioma vernáculo. Podemos decir y usar la palabra Dios si queremos, pero sabiendo y con conciencia que estamos realmente, de todo corazón, buscando realmente que Dios, por ejemplo, decimos, si Dios permite, vamos a hacer. Eso, si lo estoy diciendo con conciencia y con entendimiento, perfecto, estoy realmente rogando que sea Dios el que permita y nos ayude. Si está en Él, lograremos esto, lograremos aquello. Pero decir, ¡ay, Dios mío, por favor, lo que es esto! Nos damos cuenta, usamos como una expresión popular. Lo estamos rebajando al nombre de Dios, al populacho de la gente, a lo que es el idioma vernáculo y folclórico de una zona. pero no lo estamos realmente diciendo Dios mío porque verdaderamente es Dios nuestro. Simplemente por usarlo. Eso es tomar en vano ya el nombre. ¿Se dan cuenta? Lo violentamos tan fácil a la ley. Hay un solo mandamiento positivo en la ley, en el decálogo, y es el quinto mandamiento, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y después Pablo agrega que es el primer mandamiento con promesa, porque tendrás larga vida en la tierra. O sea, tendrás realmente una vida sobria y llena de bendiciones por honrar a tu padre y a tu madre. Aunque a veces sus padres y madres sean medio complicados para honrarlos. Pero el mandamiento es honra. No dice en qué condición. Honra a tu padre y a tu madre. Y aunque a veces estos padres o estas madres pudieran llegar a ser, no siempre es así, pero pudieran llegar a ser cascarrabias, fieros, duros, incomprensibles, y todo lo que queramos decir en adjetivos a nuestros padres, no interesa. Nosotros tenemos el deber de honrarlos de todo corazón, haciéndolo para Dios. No para ellos, quizás a veces que no lo merecerían, pero por el mandamiento y porque Dios nos ha dado una promesa a través de él, debo aprender a hacerlo. A veces hay que aprender a hacerlo, cuando son padres duros, como dice el autor a los Hebreos. Ellos nos disciplinaban como les parecía. ¿O no pasa eso? No sé cuántos de ustedes tuvieron padres así rígidos, padres muy, que eran muy rectos. Y a veces uno parecía que obraban mal. Después a veces uno se da cuenta de algunas cosas. Cuando ya es grande se da cuenta, ah, sí, no, tenían razón. Yo era el tonto y no me daba cuenta. Pero pasa muchas veces. Ahora, es cierto que hay padres que son acérrimamente duros, ya exageradamente. Y no estoy diciendo que siempre debería ser así. Pero todos los mandamientos de la ley, hermanos, son mandamientos que están ahora no en una tabla de piedra, no en letra, sino que ahora están en mí y se cumplen en mí porque el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra a través de mí. Como hablábamos, no sé si se acuerdan cuando hacíamos los estudios de las 9 bienaventuranzas que están ahí en Mateo capítulo 5. Uno mira la vida de las 9 bienaventuranzas. Lo que Dios exige, lo que Jesús exigió para cada ciudadano del reino, y nos damos cuenta que esa vida es imposible casi. Uno dice, ¿cómo puede vivir uno eso? Pues no se puede realmente, es difícil. La primera que dice, ¿bienaventurado qué? Los pobres de espíritu. Y le hago una pregunta, ¿somos pobres de espíritu nosotros verdaderamente? No somos pobres de espíritu. Porque la pobreza de espíritu implica que yo mengüe y él crezca. Eso es pobreza. Es ir cada vez más sacando mi riqueza egoísta, mi riqueza yoísta de mí, lograr empobrecerme en carácter, en pensamientos a tal punto que el pensamiento de Cristo y el carácter de Cristo y el hombre nuevo sea el que fluya cada vez más fuerte en mi vida y en todo lo que soy. Y no lo hacemos, hermano. No somos así. Queremos siempre estar todavía trabajando con la carne en nosotros. Todavía queremos, como dije la semana pasada, la carne, la vida de la carne, no es solamente los pecados que la gente comúnmente tiene. Borrachera, idolatría, robo, adulterio, fornicación, orgías y todo lo que vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 19. Eso no son solamente. En esos pecados que menciona ahí también está la envidia, la vanagloria, el elevarnos, la soberbia, e incluso el querer llevar una vida nosotros, a nuestra manera, la vida cristiana, es andar en la carne. Esto es lo que Pablo le reclama en Gálatas, a los Gálatas. Que nosotros debemos no andar en la carne, sino debemos andar en el Espíritu. Bueno, esto es lo que vamos a ir tratando de desglosar, cómo nos llega ese ministerio a nosotros de gloria o el ministerio del Espíritu y cómo fue muriendo, fue cayendo en desazón el ministerio de condenación y de muerte. Repito, la ley desde que fue instaurada, desde que fue hecho el pacto en el monte Horeb con Israel, en el monte Sinaí, ese pacto siempre fue para condenación y muerte. Ese pacto fue instituido con Israel, principalmente con ellos, fue instituido para hacerles ver que ellos estaban delante de un Dios santo y que ellos no podrían alcanzar, a menos que por la gracia de Dios, ellos sometiéndose a esa gracia, puedan llegar a la salvación de sus almas o por lo menos a lo que era la cobertura de sus pecados. Ustedes van a ver que la ley le daba a los israelitas que, aparte de mandamientos morales y civiles, le estaba dando mandamientos ceremoniales. En esos mandamientos ceremoniales es donde ellos encontraban el perdón y la comunión con Dios. No la encontraban en el cumplimiento de los mandamientos. Y uno se pregunta, no, pero Dios dice que si ellos hacían así, así, así, ahí Dios los iba a bendecir y todo eso. Pero ¿en qué forma lo tenían que hacer? ¿Cumpliendo por voluntad o de corazón? De un corazón sincero, de un corazón obediente, pero porque amaban ¿a quién? A su Dios. ¿O no dice eso Pablo en Gálatas 5:13? Dice, en esto se resume toda la ley. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pero el primer y gran mandamiento, dijo Jesús, no era, no te vas a inclinar a dioses ajenos, no te vas a hacer dioses ajenos de semejanza del cielo, de la tierra y del mar y demás cosas, sino dice, amarás a tu Dios con todo el ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Ese es el primer y gran mandamiento. Dios quería que la Israel le aprenda a amar. Que le aprenda a amar como ama una esposa a su esposo. Él los amó. Él les daba un amor incalculable. Los rescató, los perdonaba, derramaba su misericordia sobre ellos. Les toleraba, les aguantaba. De todo. Pero ellos nunca verdaderamente quisieron amarlo completamente a ellos. Y ese mandamiento se repite una y otra vez en la ley, pero nunca lo quisieron. Y en el Antiguo Testamento también. Siempre Dios, cuando salvó y llegó a dar salvación y redención a alguien, lo hizo por gracia. El hecho que Dios no demandaba la muerte de los israelitas por el pecado que hacían, sino que les dio animales de diferentes índoles, sean becerros, corderos, carneros, cabritos, machos cabríos y todos los otros animales que eran autorizados por Dios para los sacrificios. Todos esos animales eran los que morían por ellos. ¿Nos damos cuenta? La salvación para Israel también fue por gracia. También fue porque un sustituto inocente tenía que ir muriendo. Y ese sustituto inocente que moría en ese momento, dependiendo del animal que se tenía que sacrificar, y que cada año también se sacrificaba el cordero pascual por el pecado de la nación, era la demostración de la gracia de Dios y la sombra de lo que iba a venir en un cordero, ya final, una vez y para siempre, que quitaría, no cubriría, quitaría el pecado del mundo. Esto es lo que más o menos vamos a tratar de ir viendo en el día de hoy. Vamos a mirar el versículo 7, vamos a leer y vamos a ir yendo hasta más o menos el versículo 14, y de ahí vamos hasta el final. Así recordamos otra vez lo que nos toca estudiar más adelante, si es que llegaremos. Vamos a hacer versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria en el ministerio de justificación. No hay glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más. Porque si lo que se desvanece tuvo gloria, mucho más será con gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusieran los ojos en el fin de lo que había de... Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como Él en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Versículo 10. Ya hemos visto un poco lo que era el versículo 7 y 8 la semana pasada, 9 también dice, pero aún lo que fue glorioso no es glorioso en este caso por razón de la excelente gloria. Fíjense, habla de algo que fue glorioso, pero hay una excelente gloria. ¿Qué quiere decir eso? Hay algo que es más glorioso todavía que lo que fue glorioso. ¿Qué fue glorioso? La institución del pacto antiguo. Eso se hizo con mucha gloria. Nosotros vamos al libro de Éxodo, por ejemplo, y vemos justamente que en el capítulo 19 en adelante, cuando empieza la institución del pacto, Dios le dijo a la nación de Israel cuántos días tenían que santificarse. 3 días tenían que santificarse. Le dijo Dios a ellos que no tenían que acercarse hasta cierto punto cerca de la base del fundamento del monte, y ahí ellos tenían que esperar, y solo tú, dice, subirás. Cuando llega el día señalado, después de los 3 días, llega lo señalado y lo que iba a ser el momento en que Dios dice, Moisés le dijo, Dios va a descender sobre el monte. Y ellos tenían que estar santificados a cierta distancia. Fíjense que es interesante que Dios en el antiguo pacto le dice, ustedes allá y yo acá. Nadie viene. El nuevo pacto, ¿qué nos dice? Acercándonos a Él, piedra viva, dice Pedro. Acercaos, o dice, que vayamos al trono de gracia para obtener el oportuno socorro. La gran diferencia entre el ministerio de condenación y de muerte y el ministerio del Espíritu y de gloria, pero de una excelente gloria, como ya vamos a ver al principio del capítulo 4, cuando lleguemos a esa parte del estudio. Pero hay que entender esto, que justamente hay algo que fue glorioso. Sí, es cierto, la nación de Israel vio la gloria de Dios descender sobre el monte Sinaí. Dice que había rayos, truenos, fuego, dice, y el monte ardía, y dice que el monte también temblaba. Estamos hablando de una montaña. Obviamente el monte Sinaí no es una montaña como las que vemos acá de varios miles metros sobre el nivel del mar. Era una montaña que no tenía más que cientos no más de metros sobre el nivel del mar, no más de eso. Pero pónganse solo a pensar, una montaña, un monte de cierta envergadura que capaz nos costaría a nosotros poder subir, escalarla hasta llegar a la cima, pongámonos a pensar y saber que eso empieza a temblar. Comienzan a caerse. ¿Saben por qué pienso yo que Dios le dijo a la gente, a los israelitas, que no se acerquen al monte y que mantengan una distancia alrededor del monte? Porque creo que cuando el monte temblaba, se habrán desprendido piedritas, se habrán desprendido cosas que iban cayendo, aparte de mantener una distancia entre la santidad y gloria de Dios. Porque acuérdense que cuando el tabernáculo fue instituido, ya fue terminado, ¿qué pasó? ¿Qué llegó al tabernáculo? La gloria de Dios. ¿Y qué pasó con los sacerdotes que ministraban y los levitas que ministraban en el tabernáculo, que comenzaron a hacer los sacrificios? Tuvieron que irse, porque la gloria de Dios constantemente los separaba de Dios. O sea, era imposible porque ellos no estaban santificados, como pasa y la posibilidad que Dios le da en el nuevo pacto a los creyentes, que ellos están santificados. Esto es una gran diferencia que tenemos también entre el ministerio de condenación y muerte, por eso se tenían que ir, alejarse del monte, alejarse del tabernáculo cuando la gloria de Dios descendía. Cuando la nube que los guiaba, la columna de nube los guiaba, bajaba esa columna, ¿qué pasaba con la nación de Israel? Morían. Cuando Dios quería castigar o repeler algo en el campamento, la nube, la columna de nube bajaba, ¿y qué pasaba? Morían. O eran condenados y morían y no podían acercarse a los santos. ¿Entienden la diferencia entre el ministerio de condenación y de muerte y el ministerio del Espíritu y de gloria? Nosotros a través del ministerio del Espíritu y de gloria podemos ver a cara descubierta al Señor. Podemos acercarnos a Él por medio del camino nuevo y vivo, dice el autor a los Hebreos. Pero a través del ministerio de condenación y de muerte, no. No se puede. Dios no permitía, Dios no dejaba, porque la ley, ¿qué hace constantemente? Nos dice a cada uno de nosotros, pecador, pecadora, no te puedo recibir, no podés acercarte. La gloria de Dios bajó, primero, en relación al campamento de Israel, en el monte Sinaí. Se instaura el pacto antiguo, el pacto del monte Sinaí, o lo como le llaman el pacto mosaico, porque Moisés era él. Mediador. Hubo gloria, pero fue la gloria de Dios manifestada y dice que las tablas fueron escritas, ¿en qué forma? Por el dedo de Dios. Dice que Dios escribía con su dedo en las tablas los 10 mandamientos y le iba diciendo a Israel. Después subdividió cada uno de esos 10 mandamientos y le fue dando un aspecto más explicativo a través de los capítulos 21, 22 hasta el 24. En el 25 comienza la orden de Dios a Moisés para que empiece a juntar los elementos y a preparar a la gente para hacer el tabernáculo. Y eso va más o menos hasta el capítulo 32, 33 y después los últimos capítulos se hace y se delinea en el libro de Éxodos cómo se iba a ir haciendo el tabernáculo, quiénes tomarían parte de todo esto y cómo se harían las medidas y las vestiduras sacerdotales y demás. Pero todo eso es cierto, tuvo gloria. Había un aspecto lindo, hermoso, todo bello. Pero él acá y Dios allá. Y el único que mediaba era un ser humano que Dios había escogido y se llamaba Moisés. Nuestro mediador en el nuevo pacto, ¿quién es? Jesucristo. Y él es Dios y hombre a la vez. Por eso el título que le da en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús, humanidad, Cristo, Mesías, ungido, único y hombre, reitera otra vez. El nombre Jesús está ligado a qué aspecto de la naturaleza de Jesús, a su humanidad. Cristo está ligado al aspecto divino. Por eso, cuando usamos el nombre Jesucristo, estamos hablando del Dios en carne que había descendido para traernos, ¿qué? La gracia y la verdad. Dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Entienden? Por medio de Jesucristo. Moisés trajo la ley, trajo la condenación y la muerte, la acusación, trajo lo que realmente, justamente, ellos tenían que recibir y ver por qué, si no fuera por Dios, ellos no hubieran sido rescatados. Porque díganme, ¿la nación de Israel acaso tuvo verdaderas manifestaciones de gracia divina hacia ellos o no? ¿Tuvo o no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿De dónde procede la elección de la nación de Israel? Desde Abraham. Tu descendencia. Ahí hablamos de otro aspecto. Ahora lo que quiero ver, hablando de la nación, porque ¿cuándo nace la ley? ¿En Abraham o en Moisés? ¿Y Moisés a qué pueblo pertenecía? A Israel. Era descendiente de Abraham, por supuesto, obvio. Pero pertenecía ya a la nación, al pueblo de Israel, a esa descendencia que sería una gran nación. Ahora, obviamente, volvamos a la pregunta que hicimos. ¿Dios manifestó su gracia a la nación de Israel o no? ¿Saben qué? Todo lo que Dios hizo para libertar a la nación es un acto de gracia. Ellos clamaron a Dios. Dios los liberó ¿de qué? De servidumbre de la nación de Egipto para que en vez de servir a Faraón sirvan a el Dios vivo y verdadero. Recuerden que Faraón siempre ha considerado Dios también en la cultura egipcia, o sea, en la historia egipcia, los faraones eran el Dios representativo de los dioses, que eran 10 principales y después estaban los subdioses. Imagínense todo lo que había que saber si uno era egipcio, no era tan fácil. Todo eso, Dios los saca de un Dios hombre, de un Dios que se autodenominaba Dios, porque simplemente tenía poder de mandar y riquezas, pero los saca de ese servicio y los libera para que sean una nación libre, pero los libera porque era la promesa que había hecho a el padre de todos ellos, a Abraham. 400 años estarán sirviendo y después de 400 años yo liberaré y castigaré al pueblo que oprimió a tu descendencia. Esa era la promesa que le había dado Dios a Abraham todavía en vida y le había dicho, tu descendencia va a sufrir, pero yo los voy a liberar. Hubo gracia de salvación para Israel, es cierto, pero Israel debía comprender una cosa, que a pesar que Dios lo había salvado por gracia, que Dios le había liberado, le había hecho todo, incluso vamos a ver otros aspectos de la gracia divina. ¿Qué hacía Israel para comer en el desierto? Plantaban, hacían cosechas, sembraban. ¿Qué hacía Israel? Recibía maná del cielo gratis. Imagínense cuántos hoy, vieron que hoy tenemos una mentalidad social que quieren todo recibir nomás, todo gratis, sin trabajar. Imagínense hoy, acá en especial los argentinos, que les gusta que venga todo de arriba nomás. Trabaja poquito, pero y que venga todo arriba. Imagínense que Dios le diga a los argentinos, vamos a derramar maná del cielo. Va a venir la comida, va a venir la verdura, va a venir la carne, va a venir todo del cielo. Van a venir aves de diferentes lugares y se van a poner en cuál lugar. Usted solo vaya, agarre lo que necesite y coma. Ah, de uno iba a ser, ahí Dios iba a ser el super político, el mejor presidente de todos iba a ser Dios, ¿no? Díganme, ¿no se manifestó la bondad y la gracia divina en Israel en estos aspectos? Sí, Dios le mostró que ellos estaban condenados por el pecado, pero a la vez la manera en que más demostró su gracia a ellos era en el perdón por medio de los sacrificios. Que a pesar de que ellos fallaban, que a pesar de que ellos no cumplían el mandamiento y les costaba mantenerse bajo el pacto de gloria que se fue manifestando con gloria en el monte Sinaí, a pesar de eso, Dios le manifestaba su perdón por el solo hecho de traer un animal sin tacha, sin mancha y presentarlo como sacrificio por el pecado para que sean cubiertos sus pecados que ellos día a día fallaban incumpliendo la ley. Es cierto, hubo gloria en el ministerio de condenación, hubo gracia también en el ministerio de condenación y muerte, pero Pablo hace ver que tengamos mucho cuidado, a pesar de que hubo gloria, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia, porque aún lo que fue glorioso fue, palabra, pasado, verbo pasado, fue glorioso, no es glorioso en este caso, por razón de la excelente gloria. Si aquello fue glorioso, es cierto, fue una manifestación de Dios enorme. El propio Moisés salía a la nación de Israel y parecía un angelito. Impresionante cómo brillaba, resplandecía el rostro de Moisés, que se tenía que poner, dice, un velo para poder expresar los mandamientos y las órdenes que Dios estaba dando a todos ellos. Seguía todavía con gloria. Justamente, Dios hubiera inundado con su gloria el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Está bien, el tabernáculo tenía cortinados muy lindos, telas muy bellas, había oro, había plata, había bronce, había muchas cosas, es cierto, tenía. Pero la cubierta, el tabernáculo es la cubierta, por eso se llamaba tabernáculo. ¿De qué estaba compuesta? De cueros de animales. Eran todos cueros que se hacía y todo, se lo dejaba de la mejor manera, pero eran unos cueros. Hoy quizá usted puede tener una casa más linda que un tabernáculo, pero en ese tabernáculo, el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, el creador del universo y de la tierra, en su gloria descendió para justamente manifestar que él era el Dios todopoderoso y el que sustentaría a la nación con su poder. Había gloria, sí. Pero esa gloria fue. Esa gloria ya no es la que vale hoy. Esa no es la que corresponde a nuestro tiempo hoy. En nuestra época hay otra gloria que es mucho mayor, mucho mejor todavía. Ya la vamos a ver enseguida. Dice, porque si lo que se desvanece tuvo gloria, ¿se dan cuenta cómo Pablo está usando en diferentes formas, haciendo ver que aquello, chao, aquello no va a funcionar? No va a tener mucha gloria para siempre. Dice, porque si lo que se desvanece tuvo gloria, mucho más será con gloria lo que, ahora sí, cambia la cosa, permanece, tiempo presente continuo, lo que llaman en el griego el aoristo. Esto va a permanecer, esto no va a parar, esto ya va a ser. Ese pacto, ¿hasta dónde funciona el pacto mosaico? ¿Hasta dónde va en Israel el pacto mosaico? Recuerden que él está hablando acá a israelitas que habían salido del antiguo pacto y ahora por Cristo ya vivían en el nuevo pacto. Habían sido, como dice allá en la primera carta, santificados, justificados, redimidos por la sangre de Cristo. Estaban ya en el nuevo pacto. Le está hablando a gente que entendía bien lo que se está diciendo. Yo estoy dando un poco más de vuelta para decirles algunas cosas para que entendamos cómo viene la mano. Porque hoy, ayer hablaba con un hermano y me decía que tiene un pariente. Está mezclado. Es cristiano evangélico y adventista. Medio así mezclado. Entonces tiene, esto respeta a los adventistas, esto otro no. Y ahí están. Pero ojo, hay muchos gentiles hoy que se quieren, lo que dijimos en los estudios anteriores, judaizar. Quieren mezclar el antiguo pacto, la gloria antigua, con la gloria nueva. Y eso no se puede hacer. Es como el agua y el aceite. O usted vive en el pacto nuevo, el camino nuevo y vivo, vive en el pacto del Espíritu y de gloria, o vive en el pacto que ya pereció. ¿Cuándo? En la cruz de Cristo. El fin de la ley, dice Pablo, Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Ahí terminó. Listo. Vamos a ver un poquito algunos pasajes. Vamos a Hebreos capítulo 8. No pierdan, por favor, 2 Corintios. Vamos a Hebreos capítulo 8 para que veamos mejor y nos expliquemos un poco mejor. Primero vamos a leer versículos 6, 7 y 13. Dice, pero ahora él ha alcanzado un ministerio mucho mejor por cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido establecido sobre qué? Mejores promesas. ¿Sobre qué fue establecido el pacto antiguo? Sobre personas o con personas que fallaban, que eran fallutas, y el mediador de ellos, que era Moisés, no era el Hijo de Dios, aunque era un gran siervo del Señor y escogido por Dios, pero era un ser humano que también fallaba. El fundamento de ese pacto estaba muy ligado a la conducta humana y no servía, no iba a funcionar. Bien, seguimos. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, nunca se habría procurado lugar para el segundo. Acá hay algo peor todavía. Si nosotros vamos a estar en el ministerio de condenación y de muerte, estamos en un pacto imperfecto. No lo digo yo, consta. El propio autor a los Hebreos lo está diciendo, está haciendo ver que el pacto de la ley, aunque la ley es perfecta, en el pacto habían participantes imperfectos. Ese es el problema del antiguo pacto. El nuevo pacto, ¿en quién se hizo? En Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? ¿Imperfecto o perfecto? Bueno, vamos bien. Son excelentes estudiantes ustedes. Me admiro. Gracias a Dios. Al decir nuevo pacto, versículo 13, salto, versículo 13. Al decir nuevo pacto, dio, ¿qué? Dio por viejo el primero. Y lo que es dado por viejo y se envejece está próximo a ¿qué? Desaparecer, a desvanecerse, dice la versión que estamos leyendo aquí. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué sentido tiene que usted o yo vayamos y empecemos a querer vivir bajo la ley, bajo los rudimentos, dice el autor a los hebreos también, de la ley. ¿Qué sentido tiene que yo me empiece a aferrar a ser un judaizante creyente moderno, a ser un judaizante y darme cuenta que eso no me va a llevar a la verdadera comunión con Dios? Capítulo 10, versículos 1 al 11, hay algo interesante de Hebreos. Seguimos ahí en Hebreo, capítulo 1. Es un poco larga la sección, pero quiero que entendamos, y yo voy a ir recalcando, solamente resaltando algunas frases. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de esas cosas, nunca puede hacer perfectos ¿a quién? A los que se acercan por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año. Sigue. De otra manera, cesarían de ofrecerse porque los que tributan este culto, una vez limpios, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria ¿de qué? De los pecados. ¿Entienden? La ley, año tras año y en sacrificio tras sacrificio, en cada fiesta solemne de Israel, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, todas estas fiestas solemnes, cada vez les hacía rememorar los pecados y había que volver a hacer sacrificios. Por eso era imperfecto el pacto, por eso no tenía la solución total todavía. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Es imposible, no puede, no da, no alcanza, no se puede quitar. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según qué. Cuidado acá, según la ley. Si usted quiere guardar la ley, hermano, verdaderamente está queriendo guardar la ley, tiene que guardar todo. Los sacrificios de animales también. Y si pensamos que nosotros vamos a tener que guardar la ley, vamos a tener que alquilar el terreno de enfrente, que nos dejen criar algunas ovejitas, algunos corderos y algunas vacas con sus terneros, porque tenemos que hacer sacrificios para permanecer en el pacto de condenación y de muerte. Esto es lo que le está diciendo el autor a los hebreos. O cumplimos la ley completamente, o entonces dejémonos de jorobar y hagamos bien las cosas. Internémonos en el nuevo pacto, ya lo vamos a ver un poquito. Seguimos. Versículo 9. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer que cuando Cristo viene, lo de Moisés pasa a ser segundo y quitado. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Y lo segundo qué es? La verdad, la gracia y la verdad. Es lo que trajo Jesucristo. Seguimos. Por cuya voluntad, hablando de Jesús, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? ¿Y en la ley cuántas veces tenían que hacer? Cada año, en cada fiesta solemne. Quiere decir que si vamos solo por fiestas solemnes, eran varias, eran muchas, pero habían tres principales, que eran la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Después estaba la fiesta de las trompetas, estaban otras fiestas más, pero en cada fiesta se sacrificaba animales, porque los animales, por más sin tacha que sean y por más buen estado que tuvieran, no alcanzaban quitar el pecado, sino solo cubrir el pecado. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, lo que dije recién, nunca pueden quitar. Acá tiene mucho argumento para empezar a un poquito charlar con los adventistas. Ahí ya tiene muchas cosas que pueden hablar. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Uno. Esa es la gran ventaja que tiene el nuevo pacto. En un solo sacrificio se establece. Y es el sacrificio de Cristo. Capítulo 26 de Mateo habla de la cena pascual. No digan última cena. Cena pascual. No fue la última cena que hizo Jesús en la tierra. Hizo otras también. Pero en esa cena pascual, ¿qué le dijo? Todos los primeros domingos, por lo menos en nuestro caso, en nuestra iglesia, hacemos una ceremonia aquí. Dice, este es el nuevo pacto, el nuevo pacto, el, uno, singular. Este es el nuevo pacto que hago en mi sangre, no en las de los corderos, de los machos cabríos, de los becerros y los terneros y todo lo demás, sino o la vaca, la sana o todos los otros animales que se usaban. Hago en mi sangre. Cambió todo. Cambiaba todo. Recuerden, lo de Jesús fue un sacrificio expiatorio, sustituto y redentor en su sangre. Por eso Juan, cuando lo presenta, no lo presentó como el Mesías a Israel. Porque Jesús venía como Mesías y el Cordero sufriente, el Mesías sufriente. Isaías 53 y Salmo 22, cuando se habla de su sacrificio y de sus torturas y de todo lo que iba a ser su aflicción por el pecado que Jehová cargó sobre sus lomos. Nos damos cuenta cómo ya en el Antiguo Testamento las profecías hablaban de ese nuevo pacto que se iba a instaurar, como lo hemos visto en el versículo 3 también de 2 Corintios 3, que él dice, y haré un nuevo pacto, pero no como el antiguo, sino que escribiré mi ley en vuestros corazones. ¿Por medio de qué? Del Espíritu que daré a vosotros. Ahí está la Escritura, hermanos. El Espíritu, al habitar en nosotros, es la misma Escritura en vida, en la persona del Espíritu que está en nosotros y alimenta nuestra conciencia para que andemos como verdaderos hijos de Dios. Ya lo vamos a hablar la semana que viene un poco con más detalle todo esto. Bueno, todavía quedaba también el 19 y 22 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, ¿en qué lugar? Santísimo, por la sangre de Jesús, no de los machos cabríos y de los toros y de todo lo demás, sino por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, esto es, por su carne. Y teniendo un gran sacerdote o sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala, ¿qué? Conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, hay mucho para decir acá en todo lo que dice, pero nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios? Dice, acerquémonos. Y dice que podemos atravesar el velo. ¿Quién solo podía atravesar el velo en el antiguo pacto? Sí, en Moisés, pero el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Una vez al año. Lean, hermanos, el capítulo 10 entero de Hebreos. Empápense de ese capítulo y tómenlo con mucho rigor cada palabra que se está diciendo en ese capítulo y les va a ayudar a entender qué mal hacemos cuando pretendemos que la ley debe ser nuestra regla de vida. No, la regla de vida para usted, como veremos la semana que viene, es el Espíritu Santo. Andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando usted anda en la ley, usted está satisfaciendo los deseos de la carne, no del Espíritu. Lean Gálatas capítulo 5 si quieren, entonces, si es que no les alcanza todavía lo que leímos en Hebreos 10, lean el capítulo 5 de Gálatas completo, y en especial desde el versículo 16 en adelante. Ahí tomen mucha atención en relación a lo que estuvimos estudiando en el día de hoy. Seguimos viendo. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha confianza. Actuamos con mucha confianza. Vamos a dejarlo del versículo 13 hasta el final para la semana que viene. Pero Si vamos a hacer una conclusión final de lo que estuvimos hablando hoy, aprendamos siempre a vivir la vida cristiana en Jesús, no en nuestra conducta y no en nuestro pretendido cumplimiento de la ley. Si vamos a guardar la ley, entonces, hermanos, empiecen a criar animales. Si vamos a guardar la ley, comiencen entonces a tener que tomar las fechas exactas de las fiestas de Israel y comiencen a cumplir todo eso. Y aunque ustedes hagan todo eso en forma fiel, Dios les va a decir, no me importa, no me interesa. Yo ya he hecho un pacto nuevo en mi Hijo Jesucristo y tengo un mediador nuevo. No es Moisés, sino es Jesucristo. Y Jesucristo no vino a instaurar un sistema nuevo de sacrificios y un sistema nuevo de fiestas y de solemnidades para que la gente pueda así estar acercada a Dios. Él vino a morar en nuestro corazón, en la persona del Espíritu, para que andemos en libertad, en un camino nuevo y vivo, y ese camino nuevo y vivo es el mismo. Yo soy el camino. Yo soy, también dijo, la verdad y la vida. Juan 14:6. Acuérdense, no es solo para salvación ese pasaje, sino para la continuación también de la vida cristiana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje, el aliento y la consolación que ella nos da. Gracias, Padre eterno, por el amor bendito que nos has dado y el que en el cual podemos verdaderamente regocijarnos, que hoy podemos tener un acceso libre, completo ante tu presencia. Dios, pedimos que nos ayude siempre a promover esta vida cristiana que nos has dejado establecida en el nuevo pacto, que nos dé sabiduría a nosotros mismos para saber vivir en el nuevo pacto y no entremezclados entre lo viejo y lo nuevo. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por guiarnos a entender estas cosas que son un poco complejas, pero cuánto aliento y consolación nos dan. En el nombre de Jesús, oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.